por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas, la térmica 30 grados 1, la humedad 75%, cielo algo nublado. En San Antonio Oeste, Río Negro, la marca actual 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Trabajadores tercerizados cortan las vías en la estación de trenes de Avellaneda. Los servicios diésel y eléctricos del ferrocarril Roca están interrumpidos en ambos sentidos. Los empleados afirmaron que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Vale destacar que el jueves el Ministerio de Trabajo y los representantes gremiales acordaron la incorporación a la planta permanente de los empleados de limpieza. YPF explorará en aguas del Atlántico Sur. YPF comenzaría a explorar en aguas del Atlántico Sur en febrero. Se trata de un área fuera de la zona de disputa con Gran Bretaña, 300 kilómetros de Río Grande en Tierra del Fuego y a 498 kilómetros de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Se espera en los próximos días el arribo a la terminal marítima de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz en los remolcadores, cuya tarea será la de asistir al buque perforador de materiales que cargarán también en el puerto de Comodoro Rivadavia. Marcia González, Radio Nacional. Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Copa Libertadores, en busca de un lugar en la fase de grupos, Independiente recibe desde las 21:15 a Deportivo Quito por la ida del repechaje con el arbitraje del brasileño Ever López, Independiente con Navarro, Tucio, Mateo Velázquez, Cabrera, Batión, Pellerano, Mareque, De Federico, Parra y Silvera, Deportivo Quito con Elizaga, Esterilla, Checa, Mina y Mariano, Castillo, Bolaños, Aritama, Paredes, Quiñones, Bebacua y Fabián Bustos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 7 décimas, la térmica 30 grados 1, la humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública.